Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decíamos ayer, os hablaba la última vez desde un hospital, ahora ya desde casa de mi madre y dentro de unos días desde mi parroquia, ¿sí? Decíamos ayer acerca de las 10 generaciones que van desde Adán hasta Noé, metiéndonos en el misterio de la Sagrada Escritura, ¿sí? Bien, son 10 nombres, 10 hombres, y no son por casualidad. Veremos que las generaciones que habrá después, desde Noé hasta Abraham, también estarán medidas, digamos, ¿no? Son 10, o sea, serán las que sean, ¿vale? De momento son 10 de Adán hasta Noé. Bien, y hablábamos de que Enoch, digamos, es el número 7, ¿sí? Hablábamos del significado de los números. El número 7, la perfección, es Enoch, ¿no? Dice la Escritura, y anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Desapareció como en la ascensión del Señor, desapareció. O como en el jardín de José de Arimatea, el difunto desapareció. Y desapareció porque Dios se lo llevó. Bien. Tenemos a que Enoch tiene un hijo, el número 8 después de Adán, que se llama Matusalén, ¿sí? Que es el que más vive. El Mesías, digamos, el 8, es el que más vive, el que más vive, ¿sí? En el número 3, por ejemplo, el nieto, digamos, de Adán, sería Adán, Set, Enos, en las generaciones que van desde el principio de todo, dice una cosa al Génesis acerca de él, del tercero, 3, ¿vale? Interesante, porque es la verdad, ¿sí? Dice que fue el primero en invocar el nombre del Señor. Dice San Pablo, y todo el que invoque, invocar es llamar a alguien que no está aquí, para que venga aquí, ¿sí? Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, dice San Pablo. O sea, es importante invocar. La liturgia de la Iglesia, cada mañana al amanecer, dice siempre la misma frase, una frase de un salmo que dice, Dios mío, ven en mi auxilio. Si uno lo llama, se entiende que no está por ahí, o al menos que uno no lo percibe. Entonces, el grito de la Iglesia, digamos, la oración de la Iglesia comienza con una invocación, ¿sí? Dios mío, ven en mi auxilio. Es como invocar, es como cuando, perdonadme la broma, ¿verdad? Pero es cuando hacen espiritismo y se ponen muy serios cogiéndose las manos y dice, manifiéstate. Pues no es eso, pero vamos, es invocar a alguien que está fuera de para que baje, ¿no? Dios mío, invocar el nombre del Señor. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Bien, entonces, 10 hombres, 10 nombres, ¿vale? Bien, de Adán hasta Noé. Me voy a explicar por qué son 10, ¿vale? 10 son los 10 mandamientos. Dios nos hizo a todos con 10 deditos en las manos, para tenerlo bien presentes, ¿sí? 10 mandamientos, 10 palabras, 10 mitzvot, 10 palabras de vida, para que el hombre tenga vida, ¿sí? Bien, 10. Dicen los rabinos que en una ciudad, digamos, no se puede construir una sinagoga si no hay 10 varones. Tiene que haber 10 hombres para que haya 10 judíos, para que en esa ciudad, eso en la antigüedad y en el Nuevo Testamento también, y aún en día, hoy en día también, ¿sí? Tiene que haber 10 varones que se pongan de acuerdo para que en esa ciudad haya una sinagoga, levantar un sitio o alquilar un local, y pagarle al rabino, contrata a un rabino, todos los gastos del rabino, de su mujer y de sus hijos, su casa, los colegios de los niños, todo eso, 10, mínimo 10. La pregunta es, ¿y si no hay 10? ¿Y si no llegan a 10? ¿Qué pasa? Bueno, si no llegan a 10, lo que se hace tradicionalmente en el pueblo judío es acudir a un río, el río más cercano, y rezar allí, digamos, a la orilla del río, los sábados, el sábado, ¿sí? Rezar el sábado. Nos cuenta los Hechos de los Apóstoles, que San Pablo llegó a Filipos, ¿sí? Filipos de Macedonia. Y en Filipos de Macedonia no había una sinagoga, no había. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no había allí 10 judíos en toda la ciudad para hacer una sinagoga y pagar un rabino. Y entonces, el día de sábado, salieron a la orilla del río, salieron fuera de la muralla, digamos, de Filipos. La carta a los filipenses, ¿os acordáis? La escritura. A Filipos, sí. Y porque habían oído hablar que allí se juntaban unas mujeres hebreas a rezar, ¿sí? Eso lo encontramos en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 13, ¿sí? La llegada, digamos, de Pablo a Filipos. Bien, lo interesante es que se juntan allí con aquellas mujeres, les anuncian el Evangelio, rezan con ellas, etc. ¿Vale? Bien. Si esa es la costumbre, si esa es la costumbre de la iglesia primitiva, del pueblo judío, digamos, ¿no? De que cuando no hay templo, digamos, cuando no hay sinagoga, se reza a la orilla de un río, así se puede entender que los que hablan de que la Virgen del Pilar no vino a Zaragoza, sí, deberían de pensar un poco mejor, sí, porque en esto coincide plenamente la tradición judía y la tradición cristiana, a la orilla del río. ¿Se entiende? Cuando llega Santiago el Mayor, hermano de Juan, el evangelista, ¿sí? A Zaragoza, se encuentra con que no hay una comunidad judía. ¿Por qué? Porque lo va a rezar a la orilla de un río. ¿Y qué pasa en la orilla del río? Ah, amigo. Y una tradición en Zaragoza que habla de los 7 varones apostólicos. ¿No eran 10 o 12? Porque si no habría habido una sinagoga. Aquí, en la César Augusta romana, no había sinagoga, con toda seguridad. ¿Sí? Entonces, 10 hombres, 10 nombres. ¿Vale? 10 nombres. Bien. Cuando Dios decide entrar en la vida de los hombres, digamos, encarnarse en las entrañas de la Virgen María, el pueblo judío no solamente lee, digamos, las Sagradas Escrituras, como hoy las entendemos, sino que leen otras muchas cosas más, ¿sí? Por ejemplo, en el Génesis, ¿sí? Nada más hablar de estas 10 generaciones, nos habla que la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la haz de la tierra y les nacieron hijas. Bien. Y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien. ¿Os acordáis de que hablábamos del pecado de la envidia? Tanto envidiaron los ángeles al ser humano que les gustó hasta las mujeres que tenían, ¿sí? Y entonces vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien, les venían bien. Bien, tenemos muy poca información sobre esto, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que en el Nuevo Testamento no había un canon de las escrituras judías. No se sabía bien qué libros pertenecían a, digamos, a la Biblia, digamos, lo revelado, o qué libros eran de tradición, ¿sí? Eran de espiritualidad, por llamarlo así, ¿vale? Comentarios o revelaciones, pero al margen de, ¿no? Al margen de la Biblia. No se sabía muy bien, porque hasta el concilio de Yamnia, sobre el año 100, concilio judío de Yamnia, no se puso cuál era el canon de las escrituras judías. Después la Iglesia tardaría siglos, en poner cuáles eran los libros que ciertamente estaban revelados. Pero claro, el tiempo de Jesucristo era un totum revolutum, ¿sí? Se sabía cuál era la Torá, cuáles eran los profetas, los salmos, los libros sapienciales, pero había más libros, como nosotros, digamos. Tenemos la Biblia, ¿sí? Pero tenemos también los pilares de la tierra, de Ken Follett, ¿vale? Entonces, en nuestro mundo, culturalmente, podemos haber leído todos los pilares de la tierra. Entonces, cuando uno dice los pilares de la tierra, nos entendemos, sabemos que estamos hablando de un libro, ¿sí? Que habla de la Edad Media, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque eso está en el ambiente cultural, ¿vale? Bueno, pues en tiempos de Jesucristo, ¿sí? Había libros que estaban en el ambiente cultural y que ellos los conocían. Porque culturalmente los había leído todo Kiski, digamos, o todo el mundo tenía noticias de esto, ¿vale? Bien, es por eso que hay ocasiones en las que Dios mismo o los autores judíos de Nuevo Testamento, digamos, los profetas, dan por sobreentendido que el que está escuchando o el que está leyendo entiende de qué estamos hablando. ¿Entendéis lo que quiero decir? Vale. Entonces, ¿qué serían, digamos, los apóstoles o Jesucristo o San Pablo acerca de la caída de los ángeles? Si solamente tenemos aquí un par de versículos que hablan de que los hijos de Dios les gustaron las hijas de los hombres. Se juntaron con ellas y les nacieron hijos, que fueron gigantes, que les llamaron Nefilim, los Nefilim, ¿vale? Los programas de televisión que les gustan estas historias de esoterismo, de realidades paralelas, ¿sí? De cosas así. Estas cosas les encantan, ¿vale? Bien. Pero la cosa es un poco más simple, digamos. En tiempo de Jesucristo había libros como el primer libro de Enoch, atribuido a Enoch, el séptimo después de Adán, ¿vale? El libro de Enoch, o la ascensión de Moisés, o el testamento de los 12 patriarcas, ¿sí? Que estaban presentes, digamos, en la cultura. Todo el mundo sabía de qué iban esos libros, ¿vale? Tan presentes, ¿sí? Que a Enoch, en la carta de Judas, no Judas Iscariote, sino Judas Tadeo, ¿sí? Al que la gente le tiene devoción porque es el abogado de los imposibles. Bien, el tal Judas Tadeo hace una mención de estos tres libros que os acabo de decir en la misma carta, que solamente tiene un capítulo. Antes de leer Apocalipsis, la última carta de todas, cuando empieza el Apocalipsis, es el último libro de la Biblia, ¿verdad? El anterior es la carta de Judas. Y además, ¿qué queréis que os diga? Es de una actualidad brutal. Parece que se ha encendido la televisión y estáis viendo el telediario. ¿Vale? Bien, pues la ascensión de Moisés, el testamento de los 12 patriarcas y el primer libro de Enoch, séptimo después de Adán, se mencionan, o sea, hay frases que son de esos libros. ¿Por qué? Porque el tal Judas Tadeo era judío. ¿Cómo no va a ser? Y entonces él estaba familiarizado. No hacía falta, porque él hablaba para judeo-cristianos, digamos, judíos que reconocían en Jesucristo al Mesías. ¿Como quién? Como la Virgen María, como los apóstoles, como la Verónica, por decir así, ¿no? Vale. Esa era, digamos, la primitiva comunidad. La comunidad de San Pablo, digamos, de los gentiles, digamos, de la película Quo Vadis, los que salen a la arena del circo romano cantando, digamos, es segunda generación. Pero la primera generación de todas, los primeros cristianos de todos, son judeocristianos, no son gentil cristianos de los de Pablo, sino que son judeocristianos. Bien, esos judeocristianos se perdieron, o al menos se en la historia, ¿sí? O al menos se acalló su voz. De tal manera que en el siglo IV, creo recordar, una monja gallega, de aquí, española, visitó Tierra Santa, ¿sí? Se fue, tuvo las narices, la buena monja, de irse a esta Tierra Santa, desde Galicia. Se llamaba Egeria, ¿sí? Y su viaje, digamos, está relatado, está escrito, se puede encontrar, ¿no? Y contaba que los cristianos de Jerusalén en aquella época estaban tristes, digamos, estaban dolidos, porque existía en el Monte de los Olivos otro tipo de iglesias, o sea, otra asamblea, que eran cristianos también, pero no se juntaban con los gentil cristianos que celebraban en el Santo Sepulcro la resurrección del Señor, sino que lo celebraban en Getsemaní, ¿vale? ¿Quiénes son estos cristianos tan raros que no se juntan con los otros? Ella dice en latín, alia quod modo ecclesia est. Y hay un tipo diferente de iglesia, ¿vale? Estos son los judeocristianos, ¿sí? Son los judeocristianos. Hoy en día, aunque oficialmente no existen, existen judíos que son cristianos. Pero por todas las circunstancias que hay, pues allí nadie sabe nada, ¿vale? Pero son judíos, lo que llaman judíos mesiánicos, clandestinos, digamos, pero es así, ¿vale? Muy bien. Otro modo de iglesia, ¿sí? Bien, pues en la carta de Judas habla de esto, os lo recomiendo si no tenéis nada. Es solamente un capítulo, o sea, no tiene. Es muy cortito, ¿vale? Pero creo que podría venir bien, ¿sí? Habla del libro de Enoch, ¿sí? ¿Qué cuenta el libro de Enoch? Cuenta la caída de los ángeles, por supuesto. Entonces, quizás no es como nosotros lo imaginemos, ¿sí? En el libro de Enoch cuenta que 200 ángeles del culto divino se conjuraron, digamos, contra Dios, bajando a la cima del monte Carmelo, a la cima del monte Hermón, en Israel, al norte, en la frontera con Siria, cerca de los Altos del Golán, ¿sí? Lo que hoy son las pistas de esquí de Israel, digamos, en la cima del monte Hermón, ¿vale? Los 200 ángeles. Y se conjuraron, digamos, contra Dios. Y decidieron seguir sus propios instintos, dejando, vivían en un palacio, vivían con Dios mismo. Bueno, pues dejando el palacio, se fueron en busca de mujeres, como una manada, digamos, en busca de mujeres. Bueno. Y cuenta el libro de Enoch el nombre de los 200. Impresionante. O sea, quiero decir, estos libros apócrifos, sí, estos libros que no forman parte del canon, digamos, ni del canon judío, ni del canon cristiano, sí, quizás sea bueno leerlos, pero leerlos solamente una vez. ¿Por qué? Bueno, porque si lo lees muchas veces, te vas a convertir en un friki, ¿me entiendes? Porque está fuera de... porque no es palabra de Dios, digamos. Son, vamos a imaginar, ¿cómo decirlo? Son novelas, son espiritualidad, libros de espiritualidad. No tiene un carácter dogmático, ¿sí? Puede que tengan parte de verdad y puede que no. De todas maneras, la Iglesia, en un momento determinado, consideró que el libro de Enoch no formaba parte del canon, y los judíos también consideraron que no formaba parte del canon de la Biblia hebrea. Por eso digo que de leerlos una vez. Dice Jesucristo, de lo que habla el corazón, de lo que rebosa el corazón, habla la boca, ¿vale? Entonces, conviene que el corazón esté lleno de cosas buenas, muy buenas. Porque si uno coge y se lee el libro primero de Enoch 200 veces, terminas por alucinar y hacerte una realidad paralela en la cabeza y se te puede ir la pinza, ¿me entiendes? Se necesita lo que llaman formación, ¿vale? Entonces, de leerlo una vez, con precaución y ya está. por si acaso el Señor y los apóstoles lo leyeron. Y vale, ya está, muy bien. ¿De acuerdo? Bien. Hay una película, para ilustrar esto, ¿sí? Hay una película alemana de finales de los 80, ¿sí? Muy existencial, al nuevo, al estilo, no sé si os gusta el cine, pero del nuevo cine alemán, ¿no? Que ni me acuerdo del director, pero sí que me acuerdo del título. El título se llamaba El cielo sobre Berlín, ¿vale? Una película alemana, Cielo sobre Berlín. Bien. Cuenta esa película, digamos, la historia de dos ángeles que ven desde el cielo a los hombres, ¿no? Y uno de ellos se enamora de una mujer. Bueno, esa es la película. Una película en blanco y negro como muy existencialista, ¿vale? Bien. En los americanos, digamos, copiaron esa idea, copiaron ese guión. Hicieron una película en 1998 con Nicolas Cage y Meg Ryan. Meg Ryan es una chica, una actriz rubita que sale en todas las comedias románticas. Entonces, bueno, pues esto es un drama, digamos, pero es un drama romántico. Entonces sale Meg Ryan, toma ya. Y entonces en 1998 hicieron una película que se llamaba Un ángel enamorado o Ciudad de ángeles, ¿sí? Dependiendo del país tenía un nombre u otro, ¿no? Ciudad de ángeles podía llamarse, ¿no? De Nicolas Cage. Entonces, Nicolas Cage es un ángel. Y se enamora de una bonita cirujana, ¿sí? Soltera, ella. Se enamora de ella. Es más o menos un planteamiento moderno del libro de Enoch, ¿sí? Un planteamiento moderno. Y de cómo uno, de estar viviendo en casa de Dios, por el romanticismo inicial, digamos, del primer año de relación fantástica, digamos, con una mujer, que es lo que disfrutan los hombres, se pierden. Y entonces prefieren, digamos, Nicolas Cage, digamos, ¿no? O los ángeles del servicio, los 200 ángeles del Monte Hermón, ¿sí? Prefieren vivir la pasión, digamos, o la atracción. Por otra parte, lícita. Quiero decir que Dios lo ha puesto ahí en el corazón de los seres humanos, ¿vale? Pero elegir, digamos, una cosa y otra, ¿no? Una cosa y otra, entre una cosa y otra. Vale. Esa es un poco la cosa, ¿vale? Entonces, quería deciros esto, si a alguien le apetece leer la carta de Judas, fantástico, ¿sí? Tienen cosas. A ver, cuando cogemos la escritura, no es para pegar pedradas a nadie, sino es para ver nosotros, ¿sí? Si nosotros estamos dentro o fuera de esta palabra, ¿no? Habla de las personas, ¿sí? Que son como estrellas errantes, ¿sí? Que durante un poquito de tiempo brillan y después desaparecen en la oscuridad. Vale. Y dice, estos son, hablando de ellos, o hablando de nosotros, por decir así, unos murmuradores, descontentos de su suerte, que viven según sus pasiones, cuya boca dice palabras altisonantes y que adulan por interés. Quizás ese seas tú y soy yo. O quizás enciendas la televisión y te encuentres alguno de estos. Lo que te recomiendo es, si puedes, si quieres, que puedas leer la carta de San Judas. Parece hecha, escrita hoy, parece escrita, ¿sí? Bien, una última cosa. Esto de las genealogías, ¿sí? En hebreo se dice Toledot, como Toledo, pero sin la T última, ¿sí? Toledo, o sea, y con una T al final. Toledot, ¿sí? Generaciones. Esto de las generaciones es importante, porque se cuentan las generaciones, porque de esas generaciones, de esa generación, va a salir el Mesías. Eso es así, ¿vale? Entonces, os cuento algo interesante, ¿vale? El rey David, digamos, es a quien se le hace la promesa ya explícita que de su sangre, digamos, de su parentela, ¿sí?, que va a ser hijo suyo, entre comillas, ¿vale?, el Mesías. Al rey David. Bueno. ¿Os acordáis que hablábamos del valor numérico de las letras, ¿sí?, de las consonantes hebreas? Vale. Hemos hecho un esquema, a ver si os gusta y así lo entendemos todos, ¿vale? La palabra David tiene tres consonantes. Bueno, perdón, las letras hebreas son como llamitas de fuego, se escriben como si fueran llamas. ¿Os acordáis de que en Pentecostés se pusieron unas llamas de fuego encima de la cabeza de los apóstoles, de la Virgen María? ¿Os acordáis de eso? Bueno, pues las letras en hebreo se dibujan, digamos, como si fueran llamas de una vela, por ejemplo, ¿no?, como llamitas, todas las letras, ¿sí? Vale. Y el hebreo se escribe al revés, o sea, nosotros escribimos de izquierda a derecha, ¿sí? Cogemos el boli y empezamos a escribir. En occidente escribimos de izquierda a derecha, pero en oriente escriben de derecha a izquierda, digamos, de oriente a occidente. Nosotros escribimos de occidente a oriente. Bueno, pues ellos escriben de oriente a occidente. Escriben al revés. El árabe, por ejemplo, o el hebreo, se escribe al revés. De derecha a izquierda. Vale. Y cada letra tiene un valor numérico. Vale. Por ejemplo, las letras de la palabra David son Dalet, Wau y Dalet. Por ejemplo, Dalet es el número 4. Es la letra número 4. Alef, Bet, Gimel, Dalet, 4, ¿vale? Luego vale 4, la Dalet, la de David, de David, Dalet, de David, vale 4. La Wau significa 6, ¿vale? Y acaba con otra Dalet, o sea, 4 más 6 más 4 dan el número 14. Bien, entonces podemos entender que el número 14 es el número del rey David. Ya no hace falta que nos hagan la cuenta, ¿sí? Cada vez que aparezca el número 14 en la Biblia, de una u otra manera está haciendo referencia ¿a qué? Al rey David. Bien. Para poder entender los evangelios, el evangelio de Jesucristo, ¿vale?, uno coge los evangelios, capítulo primero, versículo primero, y dice: libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y entonces te hace una serie, o sea, perdón, tres series de nombres. Y termina diciendo así, que el total de las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. 14, 14, 14. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret es el Mesías. Es el hijo de David. Es el hijo de Abraham. Por eso contamos las generaciones. Por eso es importante para nosotros contar desde Adán. Esto lo vemos capítulo primero de San Mateo. Quiero decir, cómprate un evangelio, ábrelo y lo primero que vas a ver es esto: 14, 14, 14. Si no lo entiendes, o sea, si no te lo han explicado, no lo vas a entender. Pero si lo entiendes, pues mira, ya está. ¿Vale? Realmente, hijo de David, realmente Jesucristo es el Mesías esperado. ¿De acuerdo? Bueno, pues igual nos vemos la semana que viene. Vamos a ver si va la cosa recuperándose, ¿vale? Un abrazo muy fuerte a todos, ¿vale? Y si os apetece leer la carta de Judas, sería fantástico. Si os apetece leer el primer libro de Enoc, fantástico. Y si leéis el primer capítulo de San Mateo, por ejemplo, fue fantástico. O si leéis los Hechos de los Apóstoles 16-13, donde San Pablo encuentra, como Santiago el Mayor, se encuentra con una sorpresa a la orilla de un río y después ahí construye una basílica, ¿sí? Como el Pilar de Zaragoza, ¿verdad? Hechos 16-13, ¿vale? En Filipos de Macedonia, ¿de acuerdo? Un abrazo muy fuerte, mucho ánimo.